Sí, ya está pronosticada de esta actividad que van a hacer, vamos a hacer, ¿no? Gracias también a los medios de comunicación de ustedes, que si sin ustedes, sin la comunicación, no, la población no conoce, ¿no? La verdad que se ha solarizado un grupo de fraternidades que él también es integrante para colaborar, ¿no? A Lucio está organizando una kermés para colaborar en los gastos. Usted sabe que ahorita no tienen seguro y todos los gastos en las clínicas son elevados, ¿no? Y agradecer otra vez a ese grupo que está haciendo esa actividad, ¿no? Y a ustedes, los medios de comunicación, porque están pendientes también de mi hermano. Y usted sabe que nadie está fuera de un accidente, de un atraco, ¿no? Porque uno sale de su casa y no sabe si va a llegar. Agradecer nuevamente a su medio de comunicación y mediante su medio invitamos a toda la población que es conocida de mi hermano y ya le dio la dirección, es Pastor Díaz Final, pasando el puente, mano izquierda, media cuadra. ¿Cómo los platos que se van a vender? Todo tiene un monto de 20 pesos bolivianos, va el picante, va el queperí, chancho, pollo y una rifa también de unos artefactos eléctricos. ¿Cómo la rifa? A 10 pesos y el plato es 20 pesos. Las deudas que tienen como familia seguramente son muchas, ¿no? Por eso se va a realizar esto. Sí, son elevadas porque también ese momento, usted sabe, nadie está preparado pues para esas cosas, ¿no? Pues ha prestado dinero con unos intereses elevados, así que con esa que están organizando esa kermés, se va a lograr pagar por lo menos un poco de la deuda que tienen.